Este convenio de colaboración resulta muy importante porque lamentablemente la administración anterior tomó la decisión de vender toda la reserva territorial que estaba en aquel momento en manos del gobierno del Estado. Había, reconozco un atenuante, una situación presupuestal difícil para el gobierno del Estado y fue una forma para llegarse de recursos, pero eso dejó a la actual administración sin un centímetro de tierra. Y reitero, es en este sentido que el convenio que hoy firmamos con SEDATU nos dará la posibilidad de facilitar los procesos para acceder a esa reserva territorial que se encuentra en manos de SEDATU.